Tenemos que como colectivo movilizarnos, hacernos escuchar. Estamos justamente ahora en una reunión donde se va a determinar fecha y lugar para la próxima actividad de concientización. Y por otro lado, me acaban de mandar un correo donde la vicepresidenta nos va a dar una audiencia el 18 de octubre. Bueno, ahí haremos lo posible para viajar y poder exponer nuestra preocupación y tratar de traernos alguna garantía o algún compromiso de que no van a insistir con la baja de pensiones. Y claro, vamos a intentar de que este decreto sea derogado de una buena vez. Bien, y entonces a quienes se les ha dicho que deberían presentarse en ANSES, ¿qué deberían hacer? Bueno, primero esperar la notificación. En el Bien. caso que llegue, sacar un turno llamando al 130, opción 2, en ANSES, pero que les pido que nos avisen. Pueden llamar, bueno, el programa tiene mi número de teléfono, es 261-20-88445. Queremos acompañar cada presentación con un modelo de escrito, de nota que ya tenemos elaborado. Esto es en forma preventiva mientras por vía judicial intentamos que caiga este decreto. Ahora mantener la calma y tratar de ir resolviendo posibles situaciones que generen incompatibilidad. Aquel que tuvo un vehículo y lo vendió y no lo transfirió, trate lo antes posible de realizar la transferencia, o aquel que tuvo algún trabajo en relación de dependencia y no se dio de baja, gestione la baja, como para prevenir. Aunque bueno, vamos a intentar atacar esto porque la verdad que estos requisitos no deberían existir. Bien, y ese es un punto fundamental, esto de poder comunicarse con ustedes, de no hacer estas cuestiones individualmente como situaciones aisladas, porque bueno, como vos lo decías, es parte de un colectivo a quienes no se le están avasallando sus derechos. Sí, y además, bueno, a veces se pueden cometer errores en la preocupación o con la necesidad de cumplir con un plazo y queremos evitar cualquier posible error en alguna presentación. Eso queremos acompañarlos. También la Defensoría de Discapacidad ha ofrecido el acompañamiento en los casos que lleguen estas notificaciones. Ya desde Redi, que es una organización muy grande a nivel país, han elaborado dos modelos de notas para presentar a aquellos a los que sean eventualmente notificados y mantener la calma, saber que no están solos. Desde nuestro lado, como asociación, que es la Asociación por Más Inclusión, vamos a acompañar todos los casos. Y ya hay un grupo grande de abogados mendocinos que en forma totalmente solidaria, sin cobrar nada, nos van a ayudar y nos van a acompañar para que nada de esto pase. Agrego otra preocupación, es con el tema de la cobertura de Incluir Salud. Esta cobertura que genera la pensión, se está viviendo una situación de atraso importante en los pagos. Se están debiendo dinero de agosto a noviembre del año pasado y todo en 2018. Y nos estamos enterando también en la mañana que a muchas personas que tenían esta cobertura de transporte o de algún centro de rehabilitación les están ya avisando que no le van a seguir dando la cobertura. Y que es importante también que estemos juntos para que el gobierno entienda que somos un colectivo que también se hace oír. Bien, porque entonces la pensión abarca esta posibilidad de la pensión y además la cobertura, que en gran parte es lo que no se estaría también cumpliendo. Exacto, el dinero que se percibe por la pensión es el 70% de una jubilación mínima. Con el último aumento estaría llegando a 6.044 pesos, un valor que está muy por debajo de los valores de indigencia. Totalmente. De todas formas, la gente lo que más utiliza es la cobertura de Incluir Salud, que puede tener algún medicamento, algún elemento ortopédico, transporte para ir a rehabilitación o a la escuela, la cobertura de escuelas privadas, asistentes domiciliarios, bueno, rehabilitación, todo lo que necesita una persona para poder tener una vida digna, una calidad de vida apropiada. Esto lo perderían en caso de que le quiten la pensión, y nosotros creemos que a eso está apuntando el gobierno porque es donde puede tener un mayor ahorro. Seguro, seguro que sí. Germán, vamos a seguir desde aquí más que alertas al respecto. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo muy grande desde La Mosquitera. Bueno, no sé dónde estoy, agradecido soy yo porque siempre están al pie del cañón acompañando estos justos reclamos. No, por favor. Abrazo grande, hasta la próxima. Adiós. Lo escuchábamos a Germán Ejarque.